where would I be? Es una canción de el británico Roger Daltrey, Without Your Love. La canción hizo parte de la banda sonora de la película Mac Vicar, que él mismo protagonizó, una película de por allá de los años 80. Con esa canción, Without Your Love, Sin Tu Amor, de Roger Daltrey, comenzamos Estrellas de Medianoche en esta última hora de hoy, lunes 11 de septiembre. John Jairo Muñoz acompañándolos. Una balada del siglo XXI con Timbaland y One Republic. Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make you sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say, Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. While further down behind the masquerade, the tears are there. I don't ask for all that much, I just want someone to care. So right now, meet me in the middle of the day, let me hear you say everything's okay. Come on out beneath the shining sun. Meet me in the middle of the night, let me hear you say everything's alright. Sneak on out beneath the stars and run. Una canción de los 70, Steve Forbert, con Romeo's Tune, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió un 11 de septiembre, año 1953. Nace Tommy Shaw, guitarrista de la agrupación Styx, que fue número uno en 1979, con esta canción, Babe, una power ballad. A principios de la década de 1990, Tommy Shaw, Ted Nugent, Jack Blades de la agrupación Night Ranger y el baterista Michael Cartalone formaron la banda Damn Yankees. So please believe me, my heart is... Su mayor éxito, High Enough, fue coescrito por Tommy Shaw. Tommy Shaw regresó a Styx en 1995 y se embarcó en una gira posterior con ellos en 1996. De cumpleaños entonces, Tommy Shaw, guitarrista de Styx. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Aquí está precisamente la canción que grabaron los Damn Yankees, la más exitosa de ellos. High Enough, el supergrupo Damn Yankees,

been trying for hours just to think of what exactly to say. I thought I'd leave you with a letter or a fiery speech, like when an actor makes an exit at the end of a play. And I've been dying for hours trying to fill up all the holes with some sense. I'd like to know why you gave up and you threw it away. I'd like to give you all the reasons and what everything meant. Well, I could tell you goodbye or maybe see you around with just a touch of a sarcastic thanks. We started out with a bang and at the top of the world. Now the guns are exhausted and can't you see me tonight? Come on and look at me and read all they read. If I could only find a voice, then I would write it all down. If I could only find a voice, I would speak. Oh, it's there in my eyes. Oh, can't you see me tonight? Come on and look at me and read all they read. Just a touch of a sarcastic thanks. But now the rooms are all empty, the candles are dark, the guns are exhausted and the bullets are blanks. And everything's blank. If I could only find the words, then I would write it all down. If I could only find a voice, I would speak. Can't you see me tonight? Come on and look at me and read all that we. Oh, it's there in my eyes and coming straight from my heart. It's running silent and angry and deep. Oh, it's there in my eyes and it's all I can say. Come on and look at me and read. Come on and look at me and read 'em and read 'em.

lugar número 3. El anterior número 1. Abracadabra, de Steve Miller Band. Lugar número 2 permanecía estable. Eye of the Tiger, Survivor, de la película Rocky, segunda parte. Y a partir del 11 de septiembre de 1982, Hard to Say I'm Sorry de Chicago llega al primer lugar de Billboard, donde permanece dos semanas. Es la segunda de tres canciones de Chicago en ser número uno en Billboard, luego de If You Leave Me Now del 76. Look Away del 88 sería su tercer número uno. Everybody needs a little time away. I heard you say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said, for the day from your body, wouldn't wanna be swept away, far away from the one that I love. Oh, now it's hard for me to say I'm sorry. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. People stay just a little bit longer. We wanna play just a little bit longer. Now the promoter don't. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Pasaba Adele con Easy on Me. Bueno, ¿qué se les parece esta canción, este tema, esta melodía que suena al fondo? Efemérides, hoy está de cumpleaños Richard Ashcroft. Nació el 11 de septiembre de 1971, cantante y compositor de la banda inglesa The Verve. Desde su formación en 1990 hasta su separación en 1999. The Verve se reformó en 2007, pero se separó nuevamente en el verano de 2009. En mayo de 2019, Richard Ashcroft recibió el premio Ivor Novello por su destacada contribución a la música británica. Chris Martin de Coldplay lo calificó como el mejor cantante del mundo. La canción emblemática de The Verb tiene su propia historia. Bitter Sweet Symphony se basa en la canción The Last Time de 1965 de The Rolling Stones con Andrew Oldham Orchestra. ¿Qué es este tema? Hay dos versiones de la canción The Last Time. Una versión con The Rolling Stones y otra versión con Andrew Oldham, que fue el manager de The Rolling Stones y que tuvo su propia orquesta llamada Andrew Oldham Orchestra. La agrupación The Verb de Richard Ashcroft añadió cuerdas, guitarra, percusión y voz y fueron autorizados por Decca Records para utilizar la música de The Last Time en la canción Bittersweet Symphony. Pero el ex-manager de The Rolling Stones, Alan Klein, les negó el permiso. Luego de una demanda, The Verb renunció a todas las regalías y Mick Jagger y Keith Richards fueron agregados a los créditos de composición. Pero resulta que en 2019, tras la muerte de Alan Klein, Mick Jagger y Keith Richards y el hijo de Alan Klein cedieron definitivamente los derechos de la canción a Richard Ashcroft. O sea, le hicieron la cortesía. Él utilizó esta música que corresponde a The Rolling Stones, a Mick Jagger y Keith Richards. Utilizó esta música para hacer el montaje de su gran éxito. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. De esta canción de 1997, Bittersweet Symphony, de la agrupación The Verve, con su vocalista Richard Ashcroft, que está de cumpleaños hoy, 11 de septiembre de 1971. Y la escuchan en Estrellas de Medianoche.

Don't Stop Believing, canción de Journey con su vocalista Steve Perry. Comenzando esta segunda hora de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, y con esta canción comenzamos un nuevo día porque ya estamos a martes 12 de septiembre del año 2023. Ya llevamos 3 minutos y 45 segundos del nuevo día. 12 de septiembre, y vamos a reseñarles qué sucedió un 12 de septiembre. Hechos importantes acaecidos en esta fecha. Por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, en Grecia se libra la batalla de Maratón, donde los griegos derrotaron a los invasores persas. 2 días después habría sucedido la fábula de Filípides, que corrió 42 kilómetros desde Maratón a Atenas para morir diciendo: hemos vencido. 12 de septiembre, año 1504, Cristóbal Colón parte hacia España luego de concluir su cuarto viaje a América. 12 de septiembre de 1900, el físico alemán Max Planck presenta las bases de la física cuántica al formular que la energía se radia en unidades pequeñas separadas, denominadas cuantos. 12 de septiembre de 1901, el ingeniero e inventor italiano Guglielmo